Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y junto contigo formamos el Aquelarre. No quiero ni hablar, pero hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Pues traemos un tema bastante vibrante, bastante del chakra raíz. ¿Cómo lo podemos manejar, Didier? El día de hoy vamos a hablar con nuestro querido Brian acerca de juguetes sexuales. Vamos a hablar acerca de la sexualidad y de cómo contribuyen los juguetes sexuales a mejorar tu vida sexual, a provocarte felicidad, placer, a provocarte un orgasmo. Vamos a hablar de este tema tabú que para muchos es un tema complicado y difícil de tocar. Quizás alguno de ustedes, de los que nos está escuchando, sienta que esto es pecado, o en algún momento sienta culpa, o en algún momento sienta remordimiento, o quizás disfrute mucho la temática que el día de hoy vamos a manejar. Está aquí con nosotros Brian, que él tiene una marca que se llama Intense Fantasy. Tal cual puede provocar fantasías en su vida. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de tu marca y acerca de los productos que tú vendes, de los beneficios que tú impactas en las personas. Y queremos saber cómo surge Intense Fantasy, Brian. Hola. Espero que estén teniendo una intensa noche. Curiosamente así. Toda mi vida me he dedicado a vender. Nunca me han gustado las ventas. Y toda la vida me he dedicado a vender. Vendía mil cosas. Muchas gracias. Ay. Bueno, para los que nos vean en Instagram ya saben por qué. Para los demás, lo dejamos a su imaginación. Pero excelente nos, servicio. Nos queda muy claro cómo fue que nació la empresa de Intense Fantasy. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Oh, de verdad. Siempre había querido un negocio en el cual me sintiera a gusto sin la necesidad y la carga de esta tensión por vender. Y curiosamente una amiga me dijo, oye, ¿y por qué no vendes juguetes para adultos? Y así surgió esa amiga que tanto quiero y tanto amo, se llama Zaira Samarripa, es coach de vida también, y ella me dio esta noción de, ¿y por qué no? Y así fue, tal cual, ¿y por qué no? Y empecé a buscar. Desde proveedores hasta todo lo relacionado con juguetes sexuales, sexólogos y demás. ¿Y cómo surgió el nombre? Bueno, quería que algo, un nombre representativo, algo que me identificara conmigo. Entonces, en mi naturaleza, yo soy una persona muy, pero muy intensa. No nos dimos cuenta. Pero bueno, está bien. Siguiente pregunta. Y fantasías, pues es Intense Fantasy, tus intensas fantasías, cumplir tus intensas fantasías. Ese es la raíz del nombre, pues. Excelente, Brian. Y a ver, platícanos un poquito más, porque pues, como comentaba Didier al principio, muchas veces dicen que el sexo es pecado. Ahora imagínate cuando metes a un amigo de plástico de por medio, ¿no? Y que los vas a cambiar por ese juguete que dura más. Entonces, híjole, pues puede ser. Se dice mucho que es el sustituto, ese amigo de plástico, pero no. No. Bueno, vamos a dejar este programa hasta aquí. Ya. Parece que hambre. La señal se está cortando. No. Realmente no es un sustituto, no debería de ser sustituto. Dependiendo de la situación de la persona que lo adquiera. Por lo regular siempre vienen a mí desde parejas hasta personas que realmente son solteras, son solteros, hasta personas de la tercera edad que quieren explorar, que quieren seguir continuando con su sexualidad activa en pareja, hasta jóvenes adultos de 18 en adelante que quieren explorar un poco más allá su sexualidad, o perder ciertos tabúes. ¿En qué te beneficia un juguete sexual en tu vida? ¿En qué beneficia? En tu vida personal y de pareja. En primera, un juguete sexual de verdad que no se debería de ver como un sustituto, más bien sería un acompañante. ¿Cómo? ¿En qué te beneficia? Puedes conocerte. Un juguete sexual, ya sea un vibrador o un dildo, es muy diferente un vibrador a un dildo. Un dildo es como tal, es un falo de silicón, pero no genera vibración. Y un vibrador, como su nombre lo dice, genera diferentes niveles de vibración. Entonces, ¿en qué te puede apoyar? A conocerte. Conocer qué partes de tu cuerpo si funcionan y qué partes no funcionan. No, de verdad, ¿qué partes de tu cuerpo te gustan o qué partes de tu cuerpo no te gustan? Entonces, el explorarte con un juguete sexual, el estimularte o llegarte a masturbar con un juguete sexual, beneficia mucho en el momento de la relación sexual. O sea, alguien puede adquirir un juguete sexual previo a tener una actividad sexualmente activa. Otra pregunta muy interesante que de repente ahí por redes sociales, por ciertos artículos, revistas, comentan mucho. ¿Se puede alcanzar un orgasmo con un juguete sexual o no se puede alcanzar un orgasmo? Oh, regrésame mi dinero. O hazle la devolución del dinero. Sí, o sea, a ver. No, imagínate que me lo regresaran todo. Tierras malas. Sí se puede. Incluso hay muchos juguetes sexuales. Ahorita incluso me acaban de entregar uno porque lo voy a entregar a un cliente el día de mañana. Es un succionador de clítoris. Recordemos que el clítoris es la parte femenina de los órganos genitales de la mujer. Que fue hecha el universo, Dios, Buda, en quien ustedes crean. Le hizo a la mujer este órgano vital para únicamente se complaciera sexualmente. Entonces, el succionador funciona para generar ese placer y generar orgasmos y multiorgasmos, porque también la mujer tiene esa maravillosa dicha de generar multiorgasmos. Aparte, hay vibradores y dildos que sí pueden llegar a generar orgasmos, ya sea de manera vaginal o de manera anal. Yo tengo otra pregunta, ya que te compré el producto y todo, ahora llega el momento de hacer la segunda pregunta, ¿y cómo lo limpio? ¿Cómo lo limpias? Esa es una muy buena pregunta. No, fíjate que muy pocos de mis clientes lo hacen limpio. Esa pregunta. No, hacen esa pregunta. ¿Cómo sabes? ¡Hay cámaras! Ya hasta después cuando, oye, ¿y qué hago? Ya hasta después, ¿no? Pero, ¿cómo lo limpias? Lo puedes lavar así, con agua y con jabón, jabón íntimo, con el jabón que tú usas para bañarte corporalmente, con ese jabón lo puedes lavar. Uh-huh. Si tú eres más como picky, pues puedes utilizar algún lubricante. El lubricante es más higiénico que incluso que el mismo jabón, entonces puedes utilizar un lubricante. Para mantenerlo limpio. Ya si tú eres muy, muy, muy, pero muy picky, pues no sé, comprar un esterilizador y esterilizarlo, ¿no? Pero sí se recomienda la limpieza. También vendemos jabones, un jabón especial que es para la limpieza de los juguetes. Pero yo lo que les recomiendo es, al final es un jabón. Es un jabón común y no es corriente, pero sí, pero común y normal, como todos los jabones, pues. Pueden comprar jabón líquido incluso, un jabón líquido corporal, y con ese mismo lo pueden lavar. Y ahora te pregunto, mira, yo ando muy higiénica el día de hoy, ¿sí? Pero ahora que ya está limpio y todo, ¿dónde o cómo recomiendas guardar los juguetes precisamente para que no les vaya a pasar una cosa extraña como cierta imagen que tienes en tu página de Facebook con un perrito que salió a pasear con algo que no debía? ¿Dónde? Ay, es que depende. Eso depende de la cultura de cada persona. Yo te podría decir, si eres una persona sexualmente muy abierta, pues podrías tenerlo en un lugar visible. Digo, en tu habitación. Creo que en mi habitación nada más entraría yo y mi pareja, ¿no? Creo que sería como la habitación para mí es como algo muy privado, entonces pues sí, sería algo muy visible. Mira, aprovechando que está este juguete, ¿no te gustaría ver mi catálogo? O si ya hay niños de por medio, creo que sí se debería de tener algún cuidado, a lo mejor alguna cajita, mandar a hacer alguna cajita. una cajita, no sé, de madera, en donde puedas guardar esa cada uno de tus jueguitos. Y que también no se la pierda. Lencería y no se pierda. Y sellado al vacío. Y... Porque es que déjame decirte que no tan solo para los que han visto ese meme del perrito, pues, que se lleva el vibrador. Hay otras cosas. Una vez una amiga me platicó, dice, yo una vez con mi pareja tenía uno y vino mi hermano, pues su hermano tenía 8 o 9 años, y de repente empezó a esculcar en los cajones y encontró y dijo, ah, mira, burbujas. Él pensó que eran estos jueguitos de burbujas. Ah, sí. Sí, y no, pues no. Entonces sí, nada más hay que tener mucho cuidado, o dependiendo de la cultura, te digo, o sea, también hay papás que sí son muy abiertos a la sexualidad. Y también le explican a los hijos, estos utensilios son para esto, o les platican de la sexualidad, vamos. Claro, que es parte como de la educación sexual. ¿Qué segmento de la población te compra más juguetes sexuales? ¿Jóvenes, adultos, de qué edad, qué en rangos? Pareja, solteros, ¿en parejas, solteros? Es solamente un dato estadístico para sí, ver cómo estamos aquí en la sociedad de Guadalajara y ver cómo se mueve el tema de la compra de juguetes sexuales. Aproximadamente, bueno, mis clientes son de una edad de 25 años, personas de 25 años a personas de 42, 39 años. Ese es el margen de edad que tengo ahorita. Sin embargo, por ejemplo, hay muchas mujeres que me compran lencería y no específicamente, eso me encanta, porque no específicamente se la compran para el acto sexual, se la compran para sentirse sexys ellas mismas. Entonces digo, wow, o sea, se la compran para cuando ellas verse en el espejo se vean sexys, y eso digo, qué chido. Excelente, qué cool servicio. Sí, y se pensaría que lo adquieren mucho los hombres, pero no. Por lo regular siempre son parejas. O sea, no es que compre alguien más. Se creería que la comunidad gay compra demasiados juguetes para adultos, y tampoco. No. ¿Qué beneficios tiene en el cuerpo físico una persona que usa un juguete sexual? Híjole. Era Meyair, yo siempre feliz. Pues sí, aquí nunca falla con una sonrisa Brian. Los demás podemos estar con un pésimo día, pero Brian jamás. Una persona que está totalmente relajada, que conoce su sexualidad, que empieza a amar su cuerpo. Todas aquellas personas que están iniciando con alguna terapia de amor propio, yo les recomiendo ampliamente que se compren un juguete sexual. Porque no solamente el juguete sexual es para penetrar. También, por ejemplo, un vibrador funciona para estimular otras partes del cuerpo. Por ejemplo, la espalda. Te puede funcionar para un masaje. Te puede funcionar para la espalda baja, el estómago, las piernas, los tobillos. Incluso hasta la cara, por ahí alguien me mandó un videito de alguien que estimula, que se hace un facial y que elimina el estrés con un vibrador en la cara. Y es eso, relajación, conocer tu cuerpo, tener mayor apertura en el momento que tienes una relación sexual ya con tu pareja. Ok, ahora bien, ya hablamos de los beneficios que puede traer. ¿Hay alguna consecuencia de usar un juguete sexual? Aparte de la adicción. Aparte de la adicción, o que pueda provocar algún tipo de... alguna cuestión psicológica, que pueda implicar en alguna cuestión de que ya evada el contacto con su pareja, o y que incluso hay personas que quizás sean sensibles al material. ¿Qué tipo de recomendaciones hay en ese sentido, Brian? Sí, recordemos que todo, ya lo dice una cervecera muy famosa en México y en otros lugares del mundo, que todo en exceso genera una adicción, ¿no? Todo con medida, nada con exceso. Entonces, incluso hay juguetes que vienen estipulado, ¿no? No utilizar más de 2 veces a la semana, porque si genera, por ejemplo, este juguete es la bomba de succión como tal succiona el pene y lo alarga, entonces por la fricción que hace en el torrente sanguíneo del pene, no se recomienda hacerlo más de 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque genera a la larga, ahora sí que a la larga. Te la corta. Sí, o sea, genera disfunción eréctil, genera que no haya sensibilidad. Entonces, sí se recomienda tener mucho cuidado, mucha medida, y no tan solo con ese juguete, también con los demás. Hacerlo de una manera adecuada, medida. Utilizar los juguetes solamente como un medio, no como un fin. Solamente para jugar, como tal, su nombre lo dice, juguete, para jugar. Ya sea tú solo o ya sea en pareja. ¿Sí? Y creo yo que para tener un juguete en pareja requieres mucha comunicación. ¿Sí? Requieres hablarlo con tu pareja, platicarlo, y porque él también, por ejemplo, una mujer casada pudiera decir, ¿sabes qué? Quiero comprar juguete sexual. Pero también es preguntarle a su esposo, preguntarle, oye, ¿qué te parece? A ver, intentamos. ¿Y con cuál te sentirías cómodo también? ¿Sí? Hay muchos hombres que no se sienten cómodos con un... que se sienten que lo sustituyeron, pero realmente no, yo no veo los juguetes sexuales, no se debería de ver el juguete sexual como un sustituto. Y hablando de la otra pregunta, ¿de cuál era? Acerca de alergias. Y alergias, sí, así. Curiosamente, yo siempre les platico cuando me preguntan, por ejemplo, los clientes de lubricantes, yo siempre les platico de manera personal. Yo al momento de practicar el sexo gay, obviamente, pues utilizo diferentes lubricantes. Al inicio de la actividad sexual utilicé diferentes lubricantes, y los primeros lubricantes me generaron alergias, o los primeros lubricantes ni siquiera hicieron que el ano abriera. Entonces, ¿qué hice? Fue ahora sí que calar toda la mayor cantidad de lubricantes. Entonces, también que ese es otro punto importante, ¿no? Aquí viene otra pregunta. ¿Hay un juego previo con... o sea, ya sabemos que el juguete tiene cierta función, uh-huh, pero hay, tiene que haber algún tipo de estimulación, tiene que haber un preámbulo, si estás con tu pareja, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Qué le recomiendas tú a nuestro público que está experimentando o que quiere tener la primera experiencia con un juguete sexual y que no sabe cómo usarlo en su vida? En su vida ha tenido esa experiencia. Me imaginé a alguien abriendo una caja y saltándole mil cosas, ¿no?, en la caja. A la despedida soltera. ¿Qué recomiendo? Si eres una persona que está en soltería, cómprate ahora sí que cualquier juguete sexual. Pero yo siempre les indico que inicien, por ejemplo, con un plug anal. O un dildo pequeñito, ¿no? Porque también de repente se compran una monstruosidad y dicen, ay, es que no me funcionó, es que... ¡Ayuda! Ajá, exactamente. No, creo yo que... Ahora, otra pregunta. No, Intense Fantasy, ¿cuál es el mejor juguete que te puedo ofrecer? El mejor juguete que tú le puedes recomendar a nuestros radioescuchas y a los que nos están viendo a través de Instagram. Hay muchos, pero el que yo... El que tú dices, este es por excelencia para heterosexuales, para comunidad LGBT... Yo recomiendo este. El flamingo. ¿En qué consiste? Ay, es que el flamingo es una... O el vibrador por 10 también. Incluso el vibrador por 10 es tanto para hombres y mujeres de cualquier orientación sexual. El flamingo es un vibrador que se conecta a una aplicación. Entonces tú podrías estar en, no sé, aquí en Guadalajara, y tu pareja podría estar en Europa, ¿sabes? Y me acordé de ti. Sí, y me acordé de ti, y enciendes por medio de la aplicación, y obviamente la chica ya debe de tener introducido el vibrador, el flamingo, y podrían estar jugando, ¿no?, en cualquier momento, o incluso... por medio de la aplicación, por ejemplo, estar en una reunión, ya sea entre amigos o de una cena especial, y tener adentro el vibrador. Te da un ataque de risa en medio de una reunión importante. Sí, y da unos calores. Pero es ese secreto, ¿sabes? Entre parejas, ese jugueteo, ¿sabes? Tenía una... Tengo unos clientes, es una pareja, que ellos me compran vigorizantes, tanto femeninos como masculinos. Entonces, ellos me compran los vigorizantes, pero es como, no le digas a mi novio o no le digas a mi novia, ¿eh? Porque todo lo hacen como... Obviamente hay esa comunicación previa entre ellos, ¿no? En una cena, en una festividad, en cualquier lugar, le pone el vigorizante en la bebida y de repente ella ya se puso cachonda o él ya se puso cachondo. Entonces, es el jugueteo entre ellos dos como pareja. Acabas de mencionar algo muy importante, para cualquier persona que tenga relaciones, el consentimiento y la comunicación que tienes con tu pareja, ¿no? O sea, si vas a jugar, que todos los jugadores estén de acuerdo con las reglas, ¿no? Exactamente. El diálogo y el consenso, ¿no? Llegar a un acuerdo. Exactamente. Es lo que yo siempre les digo a mis clientes, que lo platiquen en pareja. Ahora, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué tipo de reclamos te han hecho los clientes? Yo sé que en cualquier empresa... Sí. En cualquier empresa... Punto, quiero invertir, pero quiero saber. En cualquier empresa sabemos que hay ciertos tipos de clientes y que muchas veces el 80, el 90% quedan satisfechos, el 99% quedan satisfechos, pero siempre hay 1%, un 1% o un porcentaje que tiene ciertas observaciones sobre la marca o que te hace ciertas sugerencias o que de repente te dice, yo no me quedé a gusto con esta situación. ¿Qué le han dicho a Intense Fantasy este 1% de clientes? Pues mira, el último cliente me reclamó, muy enojado él, que porque no le quedó un calzoncito que le vendí. Ay, ok. Sí, claro, también hay de ese tipo de clientes, ¿verdad? Es que claro, tienen que revisar muy bien el tipo de talla y todo. Pero esa sí, parte es importante, ¿no? En el tema de las empresas. Sí. Porque aquí somos 100% transparentes en la empresa de Intense Fantasy. Sí. Entonces está muy padre tener esas observaciones. Por lo regular, mira, me han hecho muchas sugerencias. Una sugerencia que, bueno, la primera, yo recuerdo la primerita. El trauma. Fue una balita. Una balita vibradora chiquita, la vendí curiosamente para festividades de Navidad, y por ahí como en febrero, marzo, inicios de marzo, el cliente me reclamó, me dijo, es que ya no sirve, y yo, ok, recuerda que es una balita y se utiliza con pilas, a lo mejor cámbiale la pila, a lo mejor la pila ya se terminó, es que ya la cambié y no funciona, y, a ver, entonces, ¿cuánto tiempo la utilizaba? No, pues la utilizaba diario. Ya se terminó su... O sea, claro, ya... también tienen un tiempo de vida, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora, otra pregunta, vamos al lado contrario. ¿Qué te distingue a ti, a Instance Fantasy, de cualquier otra tienda de juguetes sexuales? ¿Qué es el plus que tú les ofreces a tus clientes? La calidad y el servicio. ¿En cuestión de qué? En la calidad en producto... La calidad. Cuéntame sobre ese catálogo. Es que, por ejemplo, yo pudiera decir Intense Fantasy. Una me distingue que viene en un empaque, que tiene una notita. Lo distingue que el material de Intense Fantasy es más durable, el color, que te lo llevo a tu domicilio, que te puedo hacer una entrega a domicilio. Sí. La calidad en el producto es muy buena. Todos los productos que nosotros manejamos son productos que realmente tienen una calidad muy buena. Obviamente, como les decía, todo tiene un periodo de vida. Es eso. Tenemos también servicio a domicilio como tal, en cualquier parte de la República. Servicio que por paquetería. Que esa es una gran ventaja. No sé si ustedes han escuchado, pero muchas veces las personas tienen un cierto, no sé si decirle miedo, tabú, a ir a una tienda física a comprar un juguete. O a que lo ven entrar a comprar un juguete. No, incluso pasan así como tapándose, ¿no? Exacto. De que si no lo veo va a desaparecer la tienda, lo juro. Totalmente. Entonces ahí tú tienes un plus, que es el servicio a domicilio. La sí. persona desde su teléfono celular puede hacerte el pago, puede cargarte la orden y tú se lo puedes llevar a domicilio, que eso es algo que te distingue a Intense Fantasy, por lo cual estamos muy contentos, amigo, de que tengas esa marca maravillosa. Sí, eso y además el servicio. La gente, creo que todos mis clientes me dicen lo mismo. Es que sabes que tú siempre me resuelves las dudas. siempre. Yo me abro la posibilidad de escucharlo, soy como su terapeuta. Es que soy coach, ¿qué les voy a decir? Aparte de que les vendes un juguete que les va a producir orgasmos, les estás ayudando también con la parte educativa, con la parte de educarlos a nivel sexual. A mí me gustaría que Ixel te preguntara, que te hiciera alguna pregunta aquí importante ahorita que ella... Propuestas de matrimonio quisiera no pero... quisiera como saber de tu marca. Okay. Algo que quizás se me esté pasando por ahí preguntarte a ti. Ok, ya hablamos de lo que te distingue como marca, ya hablamos un poquito de los juguetes, que también hasta del consentimiento, ahora sí que ya hablamos de todo, pero también un tema que sería importante hablar es, por ejemplo, digamos que yo tengo la curiosidad de comprar un juguete. ¿Cómo, qué me aconsejarías a mí, o sea, si te pudieras meter en mi mente, ¿no? Para poderme acercar y quitarme estas ideas de que son del diablo, que es porque ya soy una infiel, es porque no tengo llenadera, y diferentes palabras que usan mucho cuando decimos, ah, es que yo tengo un juguete, ¿no? Literalmente no piensas lo más bonito del mundo de la persona. Entonces, ¿cómo, qué le aconsejarías a una persona que dice, oye, es que sí me gustaría probar por lo que quieran y manden, para que se acercaran a ti y a tu marca y realmente pudieran llegar a concretar esto, ¿no? De empezar a conocer su cuerpo a través de diferentes juguetes. Primero, creo que le agradecería por la confianza. O sea, siempre es lo que hago, agradecerles por la confianza. Agradecer porque lo que me están contando pues es súper privado y a lo mejor... hasta se sienten mal de decirlo, ¿no? Por situación de educación religiosa o cultural y demás. Yo le diría que se atreva, que se anime a comprar algún juguetito, que se atreva con algún juguetito pequeño, que no le genere tanta culpa a lo mejor, y que se empiece a liberar de esa culpa, ya sea... en una sesión, por ejemplo, de coaching, o que acuda directamente con algún sexólogo o algún terapeuta sexual, porque en muchas ocasiones yo como vendedor le puedo apoyar, y uno como vendedor lo que quiere es vender, pero qué mejor que acudir, por ejemplo, con un profesional y que trate temas, por ejemplo, esa persona pudiera ser una persona violada, ¿no? Que genera, por ejemplo, vaginismo, ¿no? Que es que la vagina pues no abre, se encoge, y no se permite ser penetrada, por ejemplo, ¿no? O una persona que tiene eyaculación precoz tiene un porqué emocional. Entonces yo sí lo invitaría a que acuda con algún profesional y que en compañía con el profesional pues también utilice algún juguetito sexual. Yo siempre les digo que empiecen, por ejemplo, con un plug o con un vibrador pequeñito, una balita vibradora, para que empiecen a conocer su cuerpo. No necesariamente requieren penetrarlo o utilizarlo en el ano o en la vagina. Simplemente como masajeador, empezar a explorar y masturbar todo su cuerpo. Ok. ¿Qué otra cosa te puedo preguntar? Que es algo que normalmente preguntan. No sé si a ti te ha tocado. Digo, tengo también un emprendimiento medio exótico de repente para algunas personas, pero no sé si te ha tocado, y quiero esta duda que me carcome por dentro, Brian, que te hayan mandado un mensaje con algún versículo de algún libro sagrado diciéndote que te estás dedicando a algo satánico. Sácame de la duda, por favor. Curiosamente no. Te odio. Curiosamente no me lo he generado. Me he generado personas que me quieren estafar, eso sí. O sea, personas que, por ejemplo, me quieren comprar muchos productos y de repente, dame este y este. Y a la hora de pagar o a la hora de que les pido el domicilio, se desaparecen. Pero así como tal, alguien que no. Sí me topé una vez una persona que la conozco, es una vecina. Y curiosamente, pues siempre tengo muy buena comunicación con ella durante años. Yo toqué el tema y la señora se ofendió, pero no me dijo que era cosa del diablo, nada más me dijo, ¿a poco vendes esas cosas? Y yo, sí, y sí se te vende, y yo, sí, y mucho. Y yo lo decía en manera como de broma, ¿no? Para hacer más pícara la conversación. Sin embargo, ella se fue por otro lado y me dijo, ¿sabes qué? No me vuelvas a hablar, cuando vengas conmigo, no me vuelvas a hablar sobre esos temas. Entonces ya ahí fue cuando yo dije, no, creo que ya ella se fue por otro lado y está bien, es respetable. Es que la sexualidad es un tabú, independientemente a si es con juguetes, si es con tu pareja, si es como sea, siempre es como un rechazo, como si no supiéramos que a través del sexo llegamos nosotros, ¿no? O sea, no aparecimos por arte de magia, a menos que sean embarazos in vitro, que son los más poquitos, todos los demás vinimos así. Entonces, es interesante que tengamos esta conversación precisamente porque... No nada más estamos hablando de juguetes, sino también de la sexualidad y de cómo se van complementando, ¿no? Y no es cuestión de estar compitiendo, como tú dices. Otra pregunta que yo te haría es, ¿qué le dirías a una persona, digamos que es una pareja, la chica se compra el vibrador y a su novio no le gusta? ¿Qué le dirías a su pareja? Para que se gobierne, se tranquilice y no diga que la bendita cosa de plástico le está quitando a su novia. Cuéntame, ¿cuál sería tu comentario? Porque créeme que hay más de los que podemos sí, decir. Sí, sí, y sí, sí los hay. Yo primero le diría que se abriera la oportunidad de conocer, de explorar. Siéntate, amigo, ¿o qué? De conocer y de explorar. Porque no necesariamente, por ahí una señora me decía, es que no lo sustituye, son compas, son amigos entre los dos, ¿sabes? O sea, un juguetito sexual lo puedes utilizar de muchas maneras que puede acompañar, por ejemplo, a una persona que tiene este pensamiento, yo le diría, y... ¿Te has preguntado si haces llegar a tu mujer a un orgasmo? Uy, eso dolió. ¿Ya? Eso dolió demasiado. Sí. Pues. Quizá pierda la venta, ¿verdad? Y un diente, pero lo bueno es que es por teléfono, entonces... Sí, pero si es en cuestión, por ejemplo, en coaching, o una persona que yo conozco, o alguien que se abre a la apertura, o que ya es un cliente frecuente, sí le diría, o sea, a lo mejor con este juguete haces que tu pareja llegue a un orgasmo. O haces que la llama de la pasión se vuelva a encender. No necesariamente va a ser un sustituto, ¿no? Puede ser que masajees, por ejemplo, por todo el cuerpo con este vibrador o con este dildo. O que este dildo sea solamente para fantasía, ¿sabes? Como tengo este dildo o este vibrador con el afán de fantasear, no necesariamente de utilizarlo. Ahora, otra situación, porque podemos ir al lado contrario, ¿no? Él no quiere, absolutamente no quiere, y ella sí quiere. Se puede llegar a un acuerdo también, ¿no? Donde quizás pueda usarlo de forma individual y cuando tengan relaciones no lo usen. Pero es llegar a un consenso, es tener un diálogo, es hacer un acuerdo, que lo más importante ahí es como la base o la comunicación. O abrirse a experimentar y en algún punto puede que les guste integrar esa parte del juguete a la relación sexual, ¿no? Sí, y que además hay muchos juguetes. ¿Cuál es el que más te compran? El que más me compran, pues es el vibrador punto G. Es un vibrador... que va al punto G. Exactamente. Mírala, qué lista. Me compran mucho los plug anales. El plug anal pues funciona para generar apertura en el ano, o sea, para que el ano pues se abra. Me compran mucho ¿cuál otro? Me compran mucho lencería. Me compran mucho labial. Hay un labial. Es un vibrador. Sí. Okay. Es un vibrador en forma de labial. Ese me lo compran mucho, ¿por qué? Porque pasa desapercibido. Se lo pueden traer en la bolsa y pasa desapercibido. Las balitas vibradoras también me las compran mucho. Bien, no, todo mundo compra cosas gigantes, que también es otro de los tabús, ¿no? Que, si te compras un juguete es porque estás comprando una anaconda. no, amigos, no es así, tranquilos. Quizás es su fantasía, pero no pasa en la vida real, no tan seguido como, como a veces se sugiere, ¿no? Ahora, en la historia, en varias culturas había juguetes sexuales. No sé si por ahí tengas algún dato o sepas alguna partecilla de la historia, pero en varias culturas ya había representaciones fálicas que utilizaban para darse placer, ¿no? Esto no es nuevo realmente, más bien la parte tecnológica es la que está integrada, pero es algo que ha existido a lo largo de los tiempos. El ser humano ha buscado darse placer, ¿no? Sí, realmente desconozco mucho del tema. Lo único que sé es que hace poco hicieron una investigación, por ejemplo, ya me voy a meter en temas religiosos, aunque no debiera, pero hubo una investigación en un convento, con un convento, un lugar donde era de religiosas, y encontraron un falo, un juguete sexual. Me parece que es en el siglo XVII, aquí lo estoy leyendo. Y se utilizaba para curar los dolores musculares. Que después de todo, un vibrador, eso es lo que hace. Y está muy interesante porque Brian en su página, que ahí lo pueden seguir. ¿En dónde te pueden seguir, Brian? En Instagram estoy como intense-fantasy. Y en Facebook estoy como intense-fantasy. Porque ahí veo que les pones que datos curiosos, de repente pones que un chascarrillo, pero también vas como documentando y educando a la gente. En la parte de la educación sexual, Intense Fantasy, ¿cómo opera? Ese es un proyecto muy a futuro. Pero sí, me gusta mucho tener esta comunicación con los clientes y empezar a educar, porque la sexualidad todavía... Yo me di cuenta a lo largo de este tiempo que tengo con este negocio que está muy, muy cuadrada, muy cerrada, ¿saben? Hay mujeres que de repente les mando el catálogo, lo checan y me mandan un montón de mensajes. ¿Y este para qué? ¿Y este para qué? No las juzgo, más bien es como les explico y me dicen, ¿a poco se puede hacer eso? Y ahí es cuando me preocupo, ¿saben? Porque son mujeres que creen que el estar casadas es símbolo de ser juguetes sexuales solamente. Y no se abren, no saben que ellas también merecen sentir. Entonces, con honestidad, es un proyecto que yo tengo a futuro. Yo quisiera que Intense Fantasy fuera no solo un lugar donde puedas comprar juguetes, sino que también puedas recibir asesoría. Asesoría con sexólogos, asesoría de personas, que puedas escuchar a otras personas también como testimonios, ¿no? No necesariamente ventas solamente de juguetes, sino también ayudar a la sociedad que se vaya educando sexualmente. Y realmente es un punto importante. La sexualidad como tal es el origen de la vida, pero también es uno de los placeres que tenemos los seres humanos, que a veces precisamente por eso se tiende a decir que es malo, que es pecado, que no deberías, o esta frase que no me van a dejar mentir los que me están escuchando, solo es para procrear, y es como de no, pero nada más di que no para ver cómo te va, Diosito te va a mandar a donde no te puedo decir. Pero es como importante aquí y por eso quisimos tocar el tema contigo, Brian, de entender que la sexualidad va más allá de un juguete, de una lencería, del contacto con una pareja. Y va incluso, espiritualmente podríamos hablar de nuestro propio origen, esta fuerza de voluntad para salir adelante. O sea, si ustedes creen que la sexualidad solamente es, ay, ya cogí y ya, no. Podríamos hablar de cuestiones físicas, de enfermedades, podemos hablar de miedos, podemos hablar de tabús, podemos hablar energéticamente. O sea, el sexo nos da para hablar unos 20,000 programas, ¿no? Pero aquí el primer punto que tocamos es en base al contacto de parejas o personas en general con los juguetes sexuales, sea cual sea. Y se me hizo muy interesante algo que dijiste, Brian. No todos los juguetes son para que te los metas por donde te quepan. O sea, no, amigo, relájense. Hay muchas maneras de jugar. Es literalmente un juguete. Entonces un juguete lo puedes utilizar como más te divierta. En el caso de que lo quieras usar con una persona, por favor, que sea consensuado. O sea, no andes de proactivo porque puedes hacer aquí un daño psicológico o físico a ti por esa persona. Entonces, también es importante el entender eso, ¿no? Sí, y pues ya lo dijiste. Perdón. Ya lo dijiste. Pero sí, yo lo que sí quiero hacer hincapié es que realmente exploren su sexualidad. Como lo decías, un juguete sexual no lo es todo en la sexualidad. Hay muchas cosas por hacer, ¿sabes? Un juguete sexual sí te puede apoyar a encender la pasión, a hacer más divertida la relación sexual, a ser más intensa, a tener un mayor placer, sí, pero no lo es todo. Y qué bonito una pareja o una persona también que sea sexualmente activa y que ande por la calle. Yo siempre digo, las personas que andan haciendo daño es porque no han cogido. O sea, las personas envidiosas, sí, de verdad. Las personas que andan allá de liosas haciéndole daño a la gente es porque no han cogido. Alguien que está viviendo su sexualidad activa siempre va a irradiar felicidad, siempre va a irradiar alegría, siempre va a estar concentrado en él, en su pareja, en su bienestar, en su amor propio. Entonces, ¿cómo por qué hacerle la vida de cuadritos a los demás? Entonces, si ven ahí algún amargado, mire, mándenle el link de mi página y con mucho gusto yo los apoyo. Sí. Es que de hecho, quizás suena broma porque pues aquí hacemos los temas muy ligeros, ¿no? Pero realmente una sexualidad plena, llámese con juguetes, llámese con pareja, llámese como se llame, le cambia mucho la vida a la persona y a su entorno, porque realmente fluye más al conocer tu propio cuerpo y al conocer en la manera de tener contacto hacia el mundo exterior, llámese pareja, llámese juguete, puedes entender que los demás también sienten, que los demás también piensan, que los demás también tienen cosas que vivir, y empiezas a cambiar tu mentalidad. Y yo no te digo que te compres todo el catálogo de Brian y que hoy es la noche para estrenarlos todos, pero sí que en vez de preocuparte tanto por el exterior, el de por qué esto y por qué aquello, empecemos literalmente por ti mismo, por tu habitación, por tu cuerpo, por qué es lo que sientes, qué es lo que no sientes, qué te gusta, qué no te gusta. Y pues para eso está Intense Fantasy, ya vieron que no nada más es venta de juguetes, también hay el apoyo para que ustedes vayan conociéndose a su propio paso. Si ustedes quieren iniciar con una balita, pues qué padre. Si quieren empezar con el flamingo que dijo Brian que nomás antojó, pero no sabemos dónde está. ¿Y el vibrador por 10? No, ese es el que más recomiendo. Búsquenlo, está en Instagram como Intense Fantasy. Ahí lo puedes seguir. Tiene 10 niveles de vibración y haz de cuenta, tú lo puedes utilizar para penetrar en cualquier área anal o vaginal. Y curiosamente, genera estos 10 niveles de vibración, puedes tenerlo penetrado en la vagina o en el ano. Y genera la vibración hasta en la frente. Vibras alta, literal. Sí, vibras alta, literal. Realmente lo recomiendo mucho. ¿Qué es lo que pasa cuando estimulan los puntos G, por ejemplo? Segregas dopamina, ¿no? Que es la pasión. Y adrenalina también se segrega, serotonina, cambia tu estado de ánimo, te pones más feliz. Te relajas. Eliminas estrés, el cortisol baja. El cortisol baja. Recuerden que el cortisol engorda, entonces suceden cambios físicos. En todo te apoyamos. El cortisol. Claro que también tiene una función positiva, pero en altos niveles te puede causar daño en tu cuerpo físico. Sí. Pero qué padre que a través de tu sexualidad también puedas contribuir al bienestar de tu cuerpo físico, ¿no? A través de experimentar con un juguete. Eso está genial. Y cuéntanos, ¿tienes alguna promoción ahorita por fin de año? Tengo promociones de Buen Fin. Para que se diviertan Buen Fin. Se diviertan, Buen de Fin. De entrada, bueno, pueden checar. El día de hoy voy a subir diferentes publicaciones durante la noche. ¿Qué? De diferentes artículos con descuentos de Buen Fin. Entre esos artículos Me parece que está... Permítanme. El de por 10. No. Ay. Miren, hay plug, hay masturbadores masculinos, hay colas de zorro, hay también balitas vibradoras, vibradores con triple estimulación, hay un... Este se llama triple wow. Sí, estoy viendo. Ese triple wow. Es que ustedes se lo pierden, pero yo aquí tengo el catálogo en vivo en directo. El triple wow tiene tres funciones. Es para la cavidad anal, para la cavidad vaginal y tiene un succionador de clítoris. Entonces, pues te ayuda bastante. Tiene triple beneficio. Estaré hoy subiendo las promociones de Buen Fin. Y dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, es por ser Buen Fin, el envío es totalmente gratis. ¿Tu teléfono, Brian, donde te puedan localizar? Mi teléfono, buenísima pregunta. Permíteme, es que tengo el personal. Porque ya lo estoy anotando aquí. No, tengo el personal y el del negocio. El del negocio es 3326025053. Si no lo anotaste, corre, ve por papel, aunque sea una servilleta. 3326025053. Mándenle un mensajito ya, porque ese catálogo está aquí a la mano, lo estoy viendo literalmente, así es que ustedes pueden adquirir algún juguete directamente a través del catálogo, hacer sus preguntas también, que no les dé pena, miren, Brian siempre les va a contestar lo que es. Entonces, si ustedes dicen, a mí me gustó, no sé, digamos un código X10Z, pero no sé cómo se usa, le pueden preguntar, oye, mira, este juguete me lo recomendarías para tal cosa, o cómo se usa, y se les va a decir. Así es que no tengan pena, realmente es algo que les va a apoyar bastante, y pues que les va a ayudar a sanar muchísimos tabús, así es que 100% recomendado, amiguitos. Exacto, para que vibren alto. Empezar a sanar la sexualidad y a relacionarse con su sexualidad desde una forma más consciente. Y además, un dato que yo agregaría a todo esto sería dejar de juzgarnos. De verdad, por ahí la cultura pornográfica, desgraciadamente le digo cultura, aunque no es cultura, la pornografía nos ha venido a maleducar sexualmente. Hay algunas personas que piensan que realmente el sexo es literal lo que pasa en la pornografía, y no, el sexo no es así. Entonces, todas las personas tienen estrías, todas las personas tienen pelos, vellos, todas las personas sudan, todas las personas están vivas normalmente. Sí, y tienen estos olores. Entonces, dejen de juzgar, dejen de ver como la pornografía como algo perfecto dentro de la sexualidad. Cuando realmente te topas con una pareja o con una persona o XY para tener una relación sexual, de verdad que mientras menos juzgues al otro o te juzgues a ti mismo, más placentero va a ser. Excelente, y que si de hecho tienes un tema ahí, puedes acudir con un profesional, ¿no? Un sexólogo experto en el tema que te puede orientar a cualquier tipo de situación que tú estés pasando. Les puedo recomendar y puedas recibir orientación. También pueden mandar WhatsApp para que le recomienden su sexólogo. Y que es muy importante, porque si tu vida sexual no está plena, también influye mucho en otros factores, ¿no? Hasta en cuestiones económicas, cuestiones de trabajo, cuestiones de relaciones con amigos. De salud física incluso. Los orgasmos se notan, físicamente se notan. Sí. Me decía por ahí una señora, bueno, esto es como una charla X. Chismecito. ¿No? Ajá, un chismecito nada más. Que también el hecho de por ejemplo, la sexualidad, el sexo funciona también para las personas que están embarazadas. Que hace que tengan mayor apertura, que la cadera se vaya abriendo para que cuando suceda el parto, no haya tanto dolor. Eso dice la señora. Y tiene hijos, así es que vamos a creerle. Tiene 6 hijos. Y de hecho varias sexólogas lo recomiendan, ¿no? Incluso para el tema de los cólicos, para las chicas que tienen cólicos, también lo recomiendan precisamente porque es el movimiento de todo el canal. Entonces, es importante también eso, para que incluso se conozcan en su periodo, chicas. También es un dato bastante interesante que lo pueden revisar, si no me creen a mí, porque pues no me conocen, ¿verdad? Pero investíguenlo. Hay bastantes beneficios, no nada más es uno, como ya les dijimos, nos fuimos del tema físico al tema mental, al tema emocional, incluso tema espiritual, porque al final recordemos que somos pues de todo un poco, o somos todo junto, podríamos también definirlo. Entonces, pues miren, ya aquí las llamas andan bajando, pero no queremos dejarlos con las dudas existenciales, así es que les recordamos que pueden encontrar a Brian en Instagram como Intense Fantasy, para que vean todos los memes que trae unas cosas bien interesantes, los productos, los datos curiosos, y pues para cerrar, les parece si hablamos desde nuestras trincheras referente a la sexualidad. Brian, pues tú qué nos vas a decir, que ya no nos hayas dicho, a ver, cuéntanos, ¿cuál sería tu punto de vista referente al uso de juguetes para adultos? Que se atrevan a experimentar, ya sea solos o en pareja, que se atrevan a vivir su sexualidad, que no les dé miedo, que no les dé pena tampoco preguntar, ya sea solo o en pareja. Además de que no escatimen, hay muchos juguetes sexuales para diferentes usos, para diferentes cosas. Y pues en Intense Fantasy también tenemos productos de todo tipo. Tenemos lencería masculina, lencería femenina, lubricantes, aceites, velas aromáticas, de hecho. Un producto delicioso que hace... te lo pones en ¿milagros? La boca. Sí, hace milagros. Te lo pones en la boca. Tiene un sabor como caramelo, como agridulce. Y hace una reacción como de tronar, se truena en la boca ese... Ah, ya me imagino cómo es. Sí, ese liquidito, uh-huh. Ese producto, truena, entonces podrías practicar sexo oral con tu pareja, entonces genera sensaciones en el pene al momento de tronar. Y es, o sea, pero no truena el pene, no se asusten, ¿eh? De verdad. Ah, yo quería terminar con mi ex, demonios. No, es muy rico. Yo ya lo probé. Pero ya, sí. Prueba de calidad. Prueba de calidad. Sí. Excelente. Disfruten su sexualidad, atrévanse, y si tuvieran algún problema en específico, alguna peculiaridad, no acuden a un terapeuta, a un sexólogo, un psicólogo. Y pues esto, muchas gracias. Muy bien, Brian. Bueno, desde la parte espiritual, la energía sexual es la energía más poderosa, es la energía de la vida, la energía de la creación y que manifiesta. Y hay mito espiritual, que se piensa que la sexualidad y la espiritualidad están peleadas, pero no es así, al contrario, la sexualidad tiene que estar en plenitud para que tu espiritualidad también pueda estar en plenitud, están conectadas ambas. Siéntete merecedor de disfrutar tu sexualidad en plenitud, y explorar la parte sexual es vital para que tú tengas abundancia, paz, tranquilidad en tu vida, y es una de las áreas más importantes a explorar. Yo te recomiendo que explores esa parte, incluso desde el tema de los ángeles. Hay un arcángel que se llama Haniel, que está dedicado a la energía femenina, y sobre todo está dedicado a la parte de la sexualidad. Si hay algún tema por sanar o hay algún tema ahí relacionado con tu sexualidad, puedes pedir ayuda desde esa manera, y a través de una terapia se puede generar un desbloqueo. Y desde el tarot, porque sí, el tarot también tiene algo que decirles a ustedes. Los bastos en general se relacionan con el falo, mientras que las copas con la vagina. Pero aquí lo importante de verlas, el simple hecho de contemplar las cartas, podemos entender que hay un equilibrio para poder mantenerse entre ambos bastones, se podría decir. Tiene que haber los dos en perfecto equilibrio, dar y recibir. El equilibrio de la vida es precisamente el poder transmitir esta energía que fluye y poderlo utilizar en lo que tú requieras. Puede ser bueno, puede ser malo, más o menos, pero el punto es utilizarlo. Efectivamente, a través del tarot también podemos entender que la energía que no se mueve no sirve. Entonces, amigos, también los invito a que se conozcan, digámoslo así, con lo que ustedes quieran, por favor consensuado, por favor con cuidado, con higiene, para que puedan disfrutar más de estas experiencias y no se queden con el miedo o lo que sea que se puedan acarrear con esto. Excelente, vivan una sexualidad consciente. Y en conciencia nos despedimos de este programa. Fue un placer estar con ustedes. Literal. Y esperamos que estos temas de conciencia aporten mucho. Y ya saben, contacten a Brian. Sí, no se queden con las dudas y ubiquen a Brian. Y a nosotros nos ubican después. Igual nos siguen en Instagram, así es que nos verán cuando nos vayamos. Apaga el fuego, el aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como Y Tarotista, Creciendo en Conciencia, Didier Osorio e Intense Fantasy.